secretaria, mi secretaria. Venga para acá. Esta secretaria. No más, nada más. Yo la quiero mucho. Venga para acá. Ay, mi secretaria. No más, nada más. Venga. Esta secretaria está de cañonazo como la sonora dinamita. Ay, don Lucho, dime con la boca, no con la mano. Con la mano es que es, con la mano es que es así. Porque ay, yo soy tartamudo. Carticas, siempre se van de paseo. Gerentes y secretarias forman el rascabucheo. Al año de estar empleada ya salen con su desplante. Se le nota que el vestido le queda cortado delante. Ay, mi secretaria, venga para acá. Yo la quiero mucho. Los dos nada más. Ay, mi secretaria, venga para acá. Está tan bonita. Los dos nada más. Ay. Para que lo bailen con la explosiva sonora dinamita. Ay, mi secretaria, venga para acá. Yo la quiero mucho. Los dos nada más. Esta secretaria, venga para acá. Me trae de cabeza, me trae de un lado.